Claro. Sergio, y en relación, digo, a este que vos mismo lo vas diciendo, esto de volver a algo que ya vivimos, una especie de déjà vu en el que uno vive con esta complicidad que también nombrabas mediática, ¿cómo ves hoy al también en este disciplinamiento dentro de los sindicatos, pero cómo los ves a los sindicatos en general y al movimiento de trabajadores y trabajadoras para poder frenar a esta realidad? Mirá, nosotros visualizamos, tenemos una posición, tuvimos una posición crítica, pero no entendiendo que el enemigo es el otro compañero gremialista o el otro compañero de conducción. Digo, en eso lo tenemos totalmente claro. En todo caso, con ese compañero dirigente nos separarán algunos pasos de tolerancia o alguna mesa de discusión en donde ponernos de acuerdo. El enemigo, yo lo tengo claro, es el que te precariza, es el que te vulnera tus derechos, el que no cumple los convenios colectivos, y ese no es el dirigente gremial. Eso, partiendo de esa base, digo, por ahí nosotros hacemos alguna crítica y tenemos que ser prudentes porque terminamos socavando la institución. La institución, en este caso, CGT. Cuando nosotros vamos a la unificación de CGT en agosto del año pasado, planteábamos que entendíamos que tenía que haber un reordenamiento de la CGT, unificar la CGT, pero necesitábamos una mesa mucho más, que entendíamos que la mesa que se había formado era muy chica para la unidad tan grande que se pretendía. El triunvirato expresa tres sectores, digo, pero por fuera del triunvirato vos tenés otras expresiones, digo, como la Corriente Federal de Trabajadores, como el movimiento el MASA que lidera Viviani, el otro movimiento que lidera el compañero ferroviario, que se me chiporreteó el nombre en este momento. Digo, tenés los compañeros. Bueno, no es obrero, el del sindicato. Tener los compañeros de desocupados, digo, que nosotros tenemos que trabajar para que esos compañeros sean ocupados, digo, pero mientras tanto le tenés que dar una contención, y me parece que eso lo tiene que incluir la CGT en su reclamo y en sus organizaciones, digo, porque si no los compañeros terminan armando otras organizaciones, y me parece que el ámbito es la CGT, esto humildemente. Vamos a ese confederal y se forma este triunvirato. Este triunvirato tiene legitimidad de origen, porque lo votaron tantos congresales que hacían falta para que tuviese esa legitimidad. Lo que nosotros creemos es que para los tiempos en que estamos viviendo necesitaríamos la conducción de un secretario general, de un secretario general unipersonal. Nosotros creemos quién tiene que ser el nombre, creemos que tiene que ser nuestro compañero Sergio Palazzo, pero esa discusión la tendríamos que dar en un confederal que se tendría que convocar a ese efecto, porque este triunvirato tiene 4 años de mandato y uno tiene que ser respetuoso de las organizaciones y de los tiempos de las organizaciones. En cuanto a la acción gremial propiamente dicha, y yo discrepo mucho del accionar, nosotros se votó a la salida del feroz conflicto de PepsiCo, ustedes recuerdan. Claro. No el despido, sino la represión. Cuando a los compañeros los perseguían, la policía de la provincia de Buenos Aires en los techos de los edificios vecinos disparaban contra los compañeros. La reacción de la CGT en ese momento fue una movilización el 22 de agosto. Faltaban 40 y pico días para esa movilización. Y después del proceso electoral del 13 de agosto, pareciese ser que cambió algo, y no cambió para los trabajadores. Es un acto eleccionario, es un paso, pero vos no tenés que condicionar tu agenda al devenir político, si no tendríamos que discutir año por medio nada más, porque cada 2 años nosotros tenemos elecciones. Entonces hubo una intención de levantar la movilización, que hubiese sido un mamarracho, realmente hubiese sido un mamarracho. Se convoca, se moviliza, una movilización importante hubo, terminó visualizando más un pequeño conflicto que siempre hay, que no los convalido, no lo acepto, pero siempre hay, cuando hay movilización en masa, siempre hay alguna rencilla, y eso parece que era lo más importante, pero aún así Smith terminó diciendo que iban a convocar al confederal para el 25 de septiembre para analizar la posibilidad de un paro nacional. Estamos hablando 22 de agosto, o sea que se tomó un tiempito para convocar el confederal. Y resulta que ahora que estamos llegando a esa fecha, lo que dije, no sé si fuera el micrófono, parece ser que hay una intención de modificar esa fecha para los primeros días de octubre. Entonces, cuando hoy hay una necesidad de los compañeros que se están quedando sin trabajo, hay una necesidad de aquellos compañeros que aún trabajando no le alcanza para llegar a fin de mes, hay una necesidad de los jubilados que le han sacado un montón de beneficios que no pueden comprar ni siquiera los remedios. Digo, hay tantas necesidades que me parece que dilatar este debate atenta contra los derechos de los que decimos que estamos defendiendo.